Hoy nos conmemoramos un hecho histórico que marcó un punto alto en el proceso independentista de nuestra nación. En Buenos Aires, en 1810, se desencadena el comienzo de la revolución en el virreinato del Río de la Plata y las Provincias Unidas declaran su independencia del poder español. Sin embargo, Montevideo seguía siendo un espacio territorial que continuaba bajo el poder español. Por esta causa, la Gran Junta de Buenos Aires nombra a José Gervasio Artigas, quien era un estratega en el campo de batalla, para liberar Montevideo del mencionado imperio. Es así que el 18 de mayo, en Las Piedras, el ejército oriental se enfrentaba con las fuerzas enemigas. Del otro lado, los españoles liderados por José Posadas. España tenía mejor armamento y mayor cantidad de soldados, pero no contaban con la inteligencia y la astucia de Artigas. A pesar de la desigualdad de armamento y número de soldados, los valientes orientales, liderados por nuestro prócer, enfrentan con coraje y determinación las fuerzas españolas que buscaban mantener su dominio. Más allá de las desventajas en el campo de batalla, fueron capaces de revertir una situación por el amor a su tierra y al inmenso deseo de libertad. Tras una larga jornada de enfrentamientos y estrategias, luego de la victoria, los patriotas, José Gervasio Artigas pronunció palabras que resonarán en la historia en los corazones. Tras una larga jornada de enfrentamientos y estrategias, luego de la victoria para los patriotas, José Artigas pronunció palabras que resonarán en la historia y en los corazones de todos los que lucharon por la libertad. Clemencia para los vencidos, curada a los heridos y respetada a los prisioneros. Hasta hoy, esas palabras resuenan enseñándonos que la lucha por la libertad también es la lucha por la justicia y la compasión y el respeto hacia todos. La batalla de Las Piedras nos inspira a seguir creyendo en la valentía y el espíritu humano y la importancia de mantener viva la dignidad, incluso en los momentos difíciles. Ese 18 de mayo de 1811, que hoy recordamos, no solo fue una victoria militar, sino también una victoria de los valores que hacen nuestra identidad, valores que quiero seguir viendo reflejados en mi familia, en mi escuela, mis amigos y todos los que forman parte de nuestra sociedad. Pero este 18 de mayo también lo quiero recordar con un poema de mi autoría. Amaneció mayo, el sol se alza y canta, el viento susurra historias de lucha y esperanza. En tierra de las piedras el destino se traza y el pueblo oriental se levanta con pujanza. José Artigas, líder sabio y valiente, con su gente fiel avanza firmemente. Indios, gauchos y todas las razas, unidos en su lucha, enfrentan las amenazas. Su enemigo, superior en número y armamento, pero el coraje y la astucia son su mejor fundamento. Bajo el cielo claro, el polvo se levanta, el rugir de la batalla en el aire se planta. Con boleadoras y lanzas, el pueblo resiste y el sueño de libertad en sus corazones persiste. La victoria se aclama, una esperanza se graba, el enemigo se rinde y el sable entregaba. El 18 de mayo de 1811, en Las Piedras, el pueblo marcó su rumbo y como testigo callado, el ceibo que floreció, en su roja flor abierta, nuestra libertad brotó. ¡Viva la patria! ¡Viva! Y vamos a reconocer con un fuerte aplauso el hermoso trabajo leído. Como lo mencionamos al principio, hoy, además de la Batalla de Las Piedras, significa el nacimiento del Ejército Nacional. Es por eso que invitamos, en nombre de esa institución, al mayor César Taveira, de la Brigada de Infantería número 5, para que haga uso de la palabra. Señor Intendente Departamental de Durazno, señores representantes nacionales, autoridades departamentales, de la enseñanza, de las instituciones públicas y privadas, señor Director de Servicios Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, autoridades militares y policiales, docentes y alumnos de los institutos de enseñanza públicos y privados, público en general, nos convoca hoy una fecha profundamente significativa para todos los uruguayos, el 18 de mayo de 1811, día de la Batalla de Las Piedras, uno de los hitos fundacionales de nuestra historia y jornada que marca también el nacimiento de nuestro Ejército Nacional. Aquel 18 de mayo, en las cercanías del arroyo Las Piedras, hombres del campo, de los pueblos, patriotas con más coraje que recursos, bajo el mando del general José Artigas, vencieron a un ejército profesional que representaba el dominio extranjero. Ese triunfo no solo fue militar, fue el despertar de una causa el primer paso firme hacia la libertad. La figura del general José Artigas, que se había unido a la revolución desde el interior profundo, simboliza la voz de una campaña que supo alzarse en defensa de sus derechos. La estrategia, el liderazgo y el valor demostrado en aquella jornada nos recuerdan que la historia no se construye solo desde las grandes capitales, sino también desde el interior, con la voluntad de un pueblo unido. Por eso, esta conmemoración no es solo una mirada al pasado, sino una afirmación del presente. El Ejército Nacional, que nació ese día como fuerza patriótica, sigue siendo hoy una institución al servicio de la sociedad. No solo cuando resuena el clarín de guerra, sino también en cada emergencia climática, en cada apoyo a la sociedad, en cada rincón del país donde se lo necesita. Y es en este mismo día, pero más de un siglo y medio después, en 1972, que recordamos también con respeto y dolor a cuatro jóvenes soldados del Batallón de Infantería Blindado número 13, caídos en acto de servicio. Ellos también dieron su vida por la patria, en un contexto muy distinto, pero con los mismos valores: deber, lealtad y entrega. Desde las piedras hasta nuestros días, la historia nos enseña que las batallas por el país adoptan muchas formas. Algunas se libran con lanzas, otras con ayuda humanitaria, otras con formación, trabajo y dedicación diaria. Pero todas tienen un hilo común: el compromiso con el Uruguay. Hoy, más que nunca, debemos transmitir este legado a nuestros jóvenes, que los estudiantes aquí presentes encuentren inspiración en esa historia viva y sientan orgullo por el suelo que pisan. Que comprendan que la libertad, la justicia y la solidaridad son conquistas que se renuevan cada día. A las autoridades les agradecemos su constante esfuerzo por el desarrollo del departamento y del país. Y al Ejército Nacional, nuestro reconocimiento por su firmeza, su vocación de servicio y su cercanía con la sociedad. Que este 18 de mayo no sea solo un recuerdo solemne, sino también una celebración de los valores que nos definen como nación. Unidos en memoria y en esperanza, sigamos construyendo el país libre y solidario que soñaron nuestros mayores. Muchas gracias. A continuación, el intendente de Durazno, licenciado Carmelo Vidalín, acompañado por la diputada Magela Rinaldi, la presidenta de la Junta Departamental Virginia Burgues, el mayor César Taveira y el alumno Carlos Zavala de la Escuela número 6, colocarán una ofrenda floral al pie del monumento al general José Gervasio Artigas. Seguirá con el toque de silencio a cargo del cabo de primera Luis Acosta, de la banda de músicos de la Brigada de Infantería número 5, y la Brigada Aérea número 12 sumará con un pasaje de una aeronave AT-92 Pilatus.